Bueno, los originales. Muchachos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Hola, Jaime, ¿cómo vas? Bien. Buen comienzo de semana. ¿Cómo va todo? Siempre los lunes son buenos. Pues ahí, hermano, bien, bien ahí. Mirando noticias, que es lo único que está pasando, hombre. Sí, obvio. Qué vaina, hombre. Qué vaina, sí. Pero bueno. Pero este man salió muy bravo, hermano. ¿Quién? ¿Quién de todos? Los dos. Vladimir Putin. Uy, es que ese man es un tote, ¿oyó? Ese sí. Ese no se baja. No, o sea, no da su brazo a torcer. Este man. Perco. No le importa nada ni nadie. Bueno, pues, hoy tocará hacer mucha vaina de por ahí porque todos los caminos conducen a Ucrania. Kiev. Sí. Bueno, ¿qué más de vainas? ¿Qué ha pasado? No, de resto, bueno, Millonarios ganó el clásico 3-0 a Santa Fe. Hola, pobrecito, Orlando, ¿cómo le va? Los tienen, pero hasta aquí. Ay, muy bien. ¿Qué, Orlandito? ¿Cómo muy está? Muy bien, Jaime. Perfecto. ¿Qué opinas del clásico? ¿Cuántos contactos bloqueados? No, yo no opino. Acuérdense que yo les dije hace muchos días que yo dejé de sentir por eso. Este señor es el que sufre por eso. Yo informativamente. Es el que sufre por esas cosas. Pues. Que ya no te mueve. Y llora y de todo, pero yo no. Yo dejé de echarme esas cargas. Eso ya se sabe cómo es ese manejo, cómo ¿qué funciona dice eso. El doctor Ramírez? Yo no sé, ahí si no he hablado. También es de Santa Fe. Yo como que no quisiera preguntarle. Santafereño. No quisiera preguntarle. Saludo para el doctor es que Ramírez entonces. Son así. Eso por eso es que lo que yo he dicho. Ya me di cuenta que yo no gano por eso un peso, a mí no me pagan por eso, ya, a un ladito. Pero mejor. ¿Quién dijo que uno gana? Está uno feliz, tranquilo. Que no, sufran. Pero es que Orlando se volvió monetario, de gente, cada cual tiene derecho a que resolver los... su vida como le dé la gana, ¿sí o no? Claro, Jaime. Orlando se volvió como... pesero y pues es diferente. Como dice destino. El director, déjeme, yo veré. Déjelo. Así es. Solamente te voy a decir una cosa, Orlando. No me diga nada. Cuando no te haces nada. Hincha de un equipo, yo no lo soy, haces es que por yo no sus soy trofeos, hincha. Yo, sus yo era jugadores hincha. O su historia. Yo eres era hincha, yo no era como usted, porque te calvo, encuentras un fanático, a ti mismo ahí. Un enfermo, vas a encontrar un loco. El lugar al que no, perteneces. Eso no soy yo, eso lo dijo nunca. Dennis Bergkamp. Nunca, cuando yo estuve mirando un equipo y aplaudiendo a un equipo, era un hincha, no era un fanático, yo no era un enfermo, nunca lo fui. Dejo constancia y siempre lo dije. No como pero su merced, si que estar en los momentos difíciles. Y grita los goles de su equipo con una alegría y cuando el otro hace goles en una transmisión, entonces suavecito, entonces se les va la voz. Es que hay que estar no en sé. Los momentos por difíciles. Por favor, pónganles una balanza. Pero usted está sugiriendo que las transmisiones de Nico y sus compañeros están parcializadas hacia mí, yo siempre. No, el que lo entendió, lo entendió. Eso es así. Entonces, bueno, por favor, revisen eso. Porque pero, es que Nico, no ¿y eso qué significa en las posiciones del fútbol colombiano? Sí. No, pues Millonarios es primero y Santa Fe ocupa el puesto 11. Imagínese. Muy lejos. Del 1 al 11. Cada cual tiene merecido los suyos. Bueno, mi hermano, ¿qué más de vainas? Pues, ¿le parece con esa bienvenida que le di? No, lo que pasa es que yo sí, a mí eso sí, usted sabe que a mí eso me resbala. No, pero sé de pero sensaciones de otros personajes. Informativo es importante, es informativamente sí, pero me parece pues yo, importante. O sea, usted me puede decir que le metieron 11-0 a Santa Fe, yo tranquilo, hermano. Ya. Ojalá con esa vehemencia y ese positivismo dijera siempre las noticias cuando su equipito pierde. Ojalá, pero no es así desafortunadamente. Yo no sé la afectividad dónde está. No, yo recuerdo que hace poco no perdió sé. Millonarios y el se tipo perdió. Se hizo el loco. No, yo dije. No, se hizo el loco. No, pregúntele. Hay un director, está diciendo el director, no lo estoy diciendo yo. No, no, se me acuerdo que se hizo el pelotudo. No, claro. Yo dije. Y Orlando dijo, pero pregúntele de eso, hermano, dígale qué opina del equipito. Y le pregunté, me dijo, no, pues tal, pero diga algo, no, pues que no me han preguntado. Pero diga, y dijo, no, ya dije. Ya perdimos. El antes y el después, ¿dónde está la objetividad, señores? Qué vergüenza, qué pena, ¿dónde está eso? Eso no existe. Orly, la objetividad. Bueno, Emilio, no ¿cómo vas? ¿Qué más? Bien, bien, todo como tranquilo, la verdad. Pues bueno, eso me gusta y ahora hablaremos de otras cosas. Ahí te mandé un datico ahí de un cambiecito, ¿no? ¿Hace cuánto lo mandaste? Porque media hora, ¿no? Ah, no, hace media hora estaba en camino aquí. Bueno, es una tontería, es más adelante. Bueno, ¿qué más? Vamos con música, ¿te parece? Listo, vamos entonces a comenzar con una cantante francesa. Ella se llama Clémentine y ella tiene una propuesta musical muy interesante donde se unen el jazz, la bossa nova, el pop y el soul. Ella es muy famosa sobre todo en Japón y esta canción salió por allá en el año 2000, tal vez. Esto se llama In the Stars. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque, como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. Es que esta chica, pues que ya tiene 72 años, ¿qué fue lo que presentamos? ¿Los guapos o los ricos? Los ricos. Sí, esta chica de 72 años es ex rica, pero era muy rica. Okay. Eso es lo que me parece importante, lo que le pasó. ¿Qué fue? Se llama la princesa Rita Boncompagni Ludovisi, que pues tenía una casa, o tiene una casa, que se llama la Villa Aurora, del siglo XVI, en el centro de Roma, llenada con pinturas de artistas maestros, históricos, archivos y pues muchas vainas. Esta mujer de 72 años viene de Texas, tiene el pelo rubio, sí. Su piel de porcelana, hombre, sus perlas que caen dentro de su mink, pues tuvo que ser muy atractiva. Y su desaparecido esposo le dejó solamente casas que descendían de los papas. Sí. Pero ella finalmente terminó con esta, con la Villa Aurora. Me puse a leer un poquito de la chica y su mayor logro es que en el techo tiene un fresco de Caravaggio en la casa. Uy. Y me puse a leer sus orígenes y me parecieron muy bonitos. Ella fue playmate de Playboy. ¡Alala! ¡Ah! ¡Qué bella! ¡Alala! Hizo frontal nude, que es cuando tú muestras toda tu parte de enfrente. Sí. Todos tus genitales. Bueno. Y cuando lo hizo, ella pues estaba en la moda de la no deforestación, o sea, era muy bella. Y bueno, esta chica terminó enredada después de venir de una granjero de Texas con un rancho enorme, después de meterse en la política, después de ser corresponsal de información y entretenimiento en películas de horror. Y después agente de Finca Raíz. Y bueno, se volvió para vivir, se volvió la que daba el tour, la que la contrataban los visitantes para mostrar la villa donde vive. Y el marido se quedaba en el cuarto y le decía, muestre la villa, mi amor, y de verdad gánese unos centavos ahí, pero gane algo, mija, porque es que yo no puedo estar aquí con este rollo. Sí. Ahora ella con sus atributos, playmate del grupo de Hefner, playmate de Playboy, es la chica que se desnudaba antes en la página central con 5 páginas de fotos, una cosa divina. Pues no, el gobierno de Italia le acaba de informar que la casa se tiene que poner al remate. Y ella dijo, pero ¿por qué? No, sí, esa casa no es suya, hermana, eso ahí hay mucho rollo. Y la pusieron por 531 millones de euros. Billete. y nadie aportó, nadie quiso entrar a las subastas. Cero personas en la subasta. Mm. Es que está eso alta, le permite ¿no? a esta si está esta chica le permite quedarse en esta casa por un tiempo y pues el tema es que ahí viene la parte de verde de ella. Yo quisiera poner la parte verde. A ver, por favor. No, es que termina la nota más verde que María Juliana Correa. Un verdor terrible. Eso es difícil. Pero tremendo. Verde, por favor, Orlando. Eso, los verdes. Vida consentida, colgada del cielo. Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. ¿Por qué verde? Porque ella dice, bueno, sé que en abril va a salir a una subasta nueva. Lo más importante es que esta casa de 3 pisos en el centro de Roma, pues hombre, requiere una restauración. Y ella espera que Elon Musk o Jeff Bezos la compren y hagan todo eso. No, ella tiene esa ilusión. ¡Qué malos! Sí. No, pero da un balde de agua en la cara, pues. Pero eso es lo más grave, ¿no es? Es que ella dice que ella espera que cuando la compren no tengan problemas con ella de dejarla en la casa. Y que la traten no, como lo mía. Que es, como una princesa. O sea, yo estuviste no sé. En la Playboy, pero no eres Hugh Hefner para exigir lo mismo. No, fue terrible. O sea, pobre vieja, de verdad, está muy perdida. Los ricos, Nicolás. Bueno, los ricos, y hablemos de grandes empresas bancarias. En este caso, Visa y Mastercard, que anunciaron el sábado, mire, nosotros en Rusia... el tema es que vamos a suspender nuestros servicios de red. Mastercard dijo, sí. Vamos a suspender nuestros servicios de red. La situación actual, la naturaleza del conflicto nos hace llegar a eso. Y Visa también dijo, nosotros, sí, Visa también. Claro, nuestros clientes y socios dentro de Rusia, pues qué pena con ustedes, pero vamos a detener todas las transacciones aquí. Lo que están diciendo los bancos en Rusia, pues para hablar de ricos también, es que a ellos no les va a afectar mucho eso. Dicen que, bueno, digamos un poco la normativa habla de que las tarjetas bancarias de estas dos entidades que sean rusas, o sea, que usted las haya expedido en Rusia, no le van a funcionar al extranjero. Si yo soy ruso y me voy con una tarjeta a otro lado, pues no me va a funcionar porque okay. Claramente el sistema Visa y Mastercard no está funcionando por ahora en Rusia. Al menos esa es como una de las medidas que están haciendo el Sberbank, que es el banco, uno de los bancos más importantes de Rusia, y es el que, de acuerdo a los índices, es el que más dinero ha prestado a usuarios en Rusia, digamos, es uno de los bancos más fuertes en cuanto a petición de préstamos. Dijeron, vea, eso nosotros por ahora no nos va a afectar, pero a los rusos que viajen fuera del país van a tener que empezar a considerar algunas alternativas diferentes de pago que las tradicionales. Claro, eso pasa, que le sacan tarjetas internas, exacto, pero solo sirven en Rusia. Exacto. Bueno, Mónica. Bueno, haciéndole seguimiento a la noticia de la semana pasada que Jeff Bezos estaba en nuestro país, pues no solamente Jeff Bezos, sino otros magnates han invertido en Colombia. Ya sabemos que la idea de la visita de Bezos era oficializar su apoyo financiero a nuestro país a través de su fundación Bezos Earth Fund. Esto con el fin de impulsar su ambiciosa meta de una estrategia que él llama 30x30, y es que busca proteger el 30% de las áreas marinas y terrestres al año 2030. Otro de los extranjeros que ha capitalizado en nuestro país ha sido Thor Borgolfsson, que yo creo que es islandés. Es el dueño del fondo Novator Partners y es el dueño de la compañía de telecomunicaciones WOM. Pues él tiene un patrimonio neto de 2.300 millones y la opción es ir por el 25% del mercado que lideran Claro, Movistar y Tigo en los próximos 5 años. Bueno, pero es que al lado de Jeff Bezos, mi amor, sí, este hombre sí requiere una asesoría psicológica. Sigue, por favor. Bueno. Total. Pues bueno, otro, como yo creo que muchos conocemos, es el caso de Carlos Slim, el multimillonario mexicano, dueño del grupo empresarial América Móvil, que quiso entrar en nuestro país, bueno, que entró en el 2012, cuando empezó a reemplazar marcas como Comcel y Telmex, que son propiedades del mismo grupo. Otro de los empresarios que han tenido éxito en Colombia es el chileno-alemán Horst Pollmann. Él es propietario de los supermercados Jumbo Cencosud, que según Forbes, Pollmann tiene un patrimonio aproximado de 3.300 millones. Y finalizo con otro magnate, que es Roberto Angelini Rossi, ingeniero, empresario y es uno de los hombres más ricos de Chile. Pues él tiene una fortuna de 2.000 millones y Rossini es representante del grupo Angelini, dueño de la compañía de petróleos de Chile, Copec, y ellos controlan cerca del 40% de la firma que distribuye combustibles en nuestro país, el cual es Terpel, que opera además hace 50 años en Colombia. Entonces ya son varios magnates que están en nuestro país invirtiendo. Muchos, pero Jeff es otra vaina. Es que Jeff, fortuna estimada de Jeff, 250 mil millones. Tiene mucho billete, ¿sí o no? Es otro nivel. Mucho billete. Bueno, Nico, el tema del día, por favor. ¿Cuál ha sido la peor pelea en vivo que presenciaste o de la que fuiste protagonista? ¿Cómo terminó? ¿Pelea en un ring o una pelea normal? No, pues puede ser una pelea normal, claro, callejera y demás. A menos que usted haya estado pues en Tyson Holyfield, que eso, pues imposible no nombrarlo. Bueno, listo, ese es el tema del día. Vamos a darle tiempo a los oyentes para que escriban más. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, voy ahora con una canción de estreno. Este es el nuevo álbum de un grupo legendario, que es uno de los más importantes en toda la historia del soul, del sonido de Motown, y es The Temptations. Es un disco que hicieron con motivo de su aniversario número 60. El álbum se llama The Temptations 60. Y esta es una canción que me gustó muchísimo. Hace un homenaje a todo lo que fue esa época, lo que fueron los 60, los 70. Es realmente la historia de los Temptations contada en una canción. Hacen referencia a los grandes éxitos de ellos, como por ejemplo Papa Was a Rolling Stone, y esto se llama When We Were Kings. Pues es una noticia que tiene un poquito en revuelo a todo el mundo, y es, yo la llamo viaje al fondo del mar, porque ¿hasta qué punto la gente se vende? Se vende, corrijo. A ver. Juan González, que es uno de los oficiales tope de la Casa Blanca para Latinoamérica, estaba en Caracas el sábado para verse con el presidente Nicolás Maduro, de acuerdo a unas versiones en discusión. Pues vieron por lo menos un avión importante salir del aeropuerto de Maiquetía. Pues hombre, las reuniones representan un cambio de política drástico para los Estados Unidos, que rompieron relaciones en 2019 con Nicolás Maduro, acusándolo de haberse robado unas elecciones y acusándolo de haber acabado con un país que es Venezuela. Pero por la plata baila el bueno, lo que dice el artículo, sí, que es un artículo que escriben en el periódico The Financial Times de Londres, es que sería muy grave que por hacer que haya petróleo venezolano a raíz de la crisis con Rusia, Estados Unidos cambie sus políticas. Este artículo lo escribe Michael Stott en Londres y Gideon Long en Bogotá. No es un artículo mío, pero de alguna manera sí están criticando mucho el hecho de que esto pase, y Anthony Blinken, secretario de Estado, dijo el sábado que los Estados Unidos estaban en discusiones con los socios europeos para prohibir importaciones del petróleo ruso, que lo anunció hoy Biden, que no se produzca más, pero pues esto traería unas consecuencias muy grandes de volver a activar relaciones con otros países que se han cortado, como es el caso de Venezuela. Nicolás, viaja al fondo del mar. Bueno, viaje al fondo del mar, y esto tiene que ver con una situación ocurrida el sábado en el fútbol mexicano. Se enfrentaron Querétaro y Atlas. Apenas. Y se presentaron unos desmanes que en videos dejaron en manifiesto la violencia tremenda. El fútbol mexicano nunca había vivido un escenario tan violento. Y por eso es viaje al fondo del mar, porque se está hablando de la desafiliación del Querétaro, el club local, que era el encargado de la seguridad. Inicialmente Varios periodistas hablaron extraoficialmente de 17 personas fallecidas. El gobierno local ha dicho que no hay muertos, que hay 26 personas. Fíjate que las cuentas tienen alguna manera de cerrar. Vamos a ver qué pasa en las últimas horas. Como es la oficialidad en Querétaro y como se viene mundial en el 2026, que van a ser conjunto Estados Unidos, México y Canadá, a ellos sí que no les conviene. No les conviene. Cero. Les pueden quitar la sede. Tener una mala imagen, más allá que México ha realizado dos Copas del Mundo. La cosa es que hoy el técnico del Querétaro, Hernán Cristante, dijo a los jugadores y a mí me han amenazado de muerte después de esto que pasó. ¿Cuál es la cifra hoy? Dicen, la oficialidad habla de 26 heridos. Pues vimos unos videos que uno piensa, bueno, aquí alguien tuvo que morir. Sí. Pero entre las cifras habla de 12 desaparecidos. 12 desaparecidos, es decir, gente que no se sabe qué ocurrió con ellos después del juego. Por eso se está esperando que haya más investigaciones para saber si en efecto aquellos que aparecen como desaparecidos realmente integran una lista de víctimas de esta que fue una tragedia espantosa que empañó el fútbol. Dicen en algunas personas como que no querían entregar cuerpos. Eso se está especulando con esa información, que para no tener inconvenientes en ese caso como de imagen. Macabro. Pero así pasa. No, pero la imagen está, yo tengo las fotos, es que cogen a puntapiés en la cabeza a la gente. Sí, es horrible. O sea, terrible. Y fuera de eso, y dicen que eso es una culpa de la seguridad del estadio, porque habían 10 guardias o 15 guardias por un estadio tan grande y cometieron la brutalidad de abrir el campo para que la gente se cogiera patadas en el césped. Pero es la imagen y yo leo tres artículos de eso hoy y solo lo bajan de horror en el fútbol. Sí. Pero no solo en el fútbol, sino refleja la violencia que hay en México. Usted, o sea, el problema es una cosa mucho más grande que el fútbol. El tema es que en México, o sea, lo matan a uno a patadas porque les da la gana. Sí, usted habla de un punto importante. Eso sí es un tema muy difícil, porque yo pensé que el país más violento fue nuestro país en la época de Pablo Escobar, pero estos señores o este país tiene un tema, no, porque es que no, eso no es culpa de los mexicanos, sino de los zampones en México, los que son delincuentes, en el cual ya se están sobrepasando todos los límites de todo. Es que las fotos que yo vi son tenebrosas. Aterrado. Además la gente le quitan la ropa, eso es una vaina que yo no entiendo. Claro, les pegan sin les quitan las camisetas. Sí, es como si estuvieran matando gente. No, los niños corriendo, o sea, sin camiseta para protegerse. Las mamás les quitaban la camiseta y salían a correr con ellos por el campo. Tenaz. Sí, porque yo no sé qué es lo que significa hoy en día tener una camiseta en América Latina. Eso no debería ser así. No, no, obvio. Sé. Pero usted toca un punto que es clave y es los índices de violencia tan altos en México por cuenta de las guerras que se viven del narcotráfico en México, y usted bien hacía la comparación de Colombia en los años 80 y comienzos de los 90, que vivió un tiempo muy difícil. Bueno, en México, más allá que es diferente el conflicto, porque antes en Colombia había un par de cabezas que eran absolutamente identificables, los capos. Hoy también hay cabezas identificables, pero es distinto como opera en ese caso las vendetas entre aquellos que están metidos en esos negocios. Pero sí habla de los índices y de la pérdida como de cualquier tipo de valor en México frente a lo que ocurrió, no, y que termina siendo una consecuencia del fútbol, ¿no? Bueno, María Juliana, ¿tienes algo? Sí, algo chiquito. Y es que el Ministerio de Cultura declaró desierta esa licitación que habían abierto para sacar el Galeón San José. Ay, ¿qué pasó con eso? Sí, pues esto que implica que el Galeón va a seguir en el fondo del mar mientras se abre una nueva convocatoria para escoger una empresa privada que se encargue justamente de la extracción. ¿Qué pasa? Que el contratista tiene que tener expertos y arqueólogos internacionales que tengan la capacidad técnica para hacer esa extracción, que no debe ser nada sencillo, y hay muy pocos en el mundo. Entonces ya se declaró que desierta. Con el barquito en el fondo del mar. Exacto. Hasta que un grupo privadito se lo lleve, porque eso no está muy al fondo, eso está a 300 metros. 600 metros en el mar Caribe. Eso ahí llega. Eso no es, sí, no es tanto. Pues, o sea, es mucho, pero podría ser mucho más. No, pero con estos niveles de corrupción, en cualquier momento llegan y no hay ni una moneda de esas de oro. Es que venían mucha monedita de oro, es lo que había. Mucha monedita de chocolate. Mucha monedita de chocolate. Exacto, sí. Moneditas de chocolate. Pero en cualquier momento bajan allá. Moneditas de chocolate al fondo. Y ahí no hay nada. Moneditas de chocolate. ¿Qué encontró? No, no, nada, encontramos la envoltura, unos baúles desocupados. Sí, unos guacales. Mentira. Tenaz eso, ¿no? Pero bueno, ahí está, ahí sigue. No, pero es que llevan con eso aquí, Rodolfo Segovia, que fue exministro, experto en el tema del galeón. Sí. Uy, escribió tanta cosa sobre ese galeón, pero no se pudo hacer nada. No se pudo hacer nada. Hace cinco años ya que empezó. Mira, toda eso esa lleva polémica. Más de 20 años, ¿no? Para que sepas. ¿Verdad? Yo pero el hallazgo. Uy. Grande no fue como en el 2015. No, mira, yo trabajé en Panorama de Entrevistas, sí, ese tipo. Hace rato. Les estoy hablando del año 92. Hace 25 años, ¿no? Por ahí, sí, ponle. No, hombre. Una cosa así. Y él hablaba y decía, el galeón está ahí en el fondo. No, él no era costeño. Sí, se hablaba. Sí, el galeón está. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Bueno, vamos ahora con Eric Clapton, que de hecho sacó hace poco un disco nuevo, un disco de sesiones que hizo durante el encierro. Pero vamos a recordar este tema que es como en la onda más, más ida hacia el jazz de él, de hecho. Esto se llama así, Reptile. La pregunta, Nicolás. ¿Cuál ha sido la peor pelea en vivo que presenciaste o de la que fuiste protagonista? ¿Cómo terminó? El inconspicuo dice, en una peluquería dos estilistas discutieron a quién le correspondía mi turno. Sí. Uno de ellos empezó a peluquearme, pero la pelea se calentó a tal punto que se fueron a darse tijera y barbera en la calle. No. Yo trasquilado viendo dos hombres peleándose por mí. ¡Ah! 5-8. Cítrico, una silenciosa en que por detrás de los micrófonos echaban codo y pataditas debajo de la mesa. Terminó con la instalada de la nueva y la salida de una histórica, Laurita Hoyos. Nota, Nico. 0-1. La presentada por Rocky Balboa y Drago. Yo sé si esa vaina pasó de verdad, pero el pobre Rocky le dieron hasta en la cédula. El ruso era una mole. 0-1. Me hicieron el calzón chino cuando estaba en el colegio en octavo. Empecé a entrenar y en 11 ya estaba como Orlando Rivera, forrado en metal. Busqué el personaje, le hice su calzón y lo reventé. Pelea campal. Terminé con el ojo roto, pero los otros perdieron dientes. Hola, qué buen colegio es. Sí, ¿no? Uy, yo quiero estudiar ahí, hombre. Muy sano todo, ¿no? En la gallera escuela dorada, en Usme, yo estaba tranquilo con mi gallo, esperando la contienda. De repente, escucho como despicando los botellas y los gritos. Tome mi gallo y me encerré en el baño. Saldo final, un muerto y un gallo. Bueno, 5-4. En la asamblea de mi conjunto donde vivo era domingo y se debatía si nosotros pagaríamos el internet de las dos porterías. La cuota por casa era de miserables 1,000 pesos. Sí, nada. Terminándome la jeta con 10 chichipatos que no querían pagar los mil. 5-8. Bueno, y ese es el tema de hoy. Uno más. A ver. No, eso es todo. Ah, bueno. Bueno. Tengo una nota. Bueno, todos tenemos notas, o sea, no hay ninguna novedad que tenga uno nota sola. Sí. Sí. No, esto tiene que ver con amigos muy amigos. Póngame la cortinita, Orlando. A ver. Cortiquitica. Bueno, el nombre no es muy conocido. Se llama Brittany Griner. Uh-huh. La detuvieron en un aeropuerto en Rusia. Es una jugadora de baloncesto americana de 31 años, altísima, es una estrella de la WNBA, la Women National Basket Association, sí. Y una de las cabezas visibles del baloncesto femenino cayó como una losa en Estados Unidos ya que se produjo en plena invasión de Ucrania. La jugadora, los Phillies Mercury, ya está acusada por supuesta tenencia de estupefacientes. Y son muchos los que piensan en Estados Unidos que podría ser usada como moneda de cambio en las negociaciones del conflicto entre Putin y Biden. Greener es todo un referente de su país y no solo con el deporte, también en el colectivo gay, amiga muy amiga. Uh-huh. En 2013, poco después de ser proclamada como la mejor jugadora de baloncesto de la temporada, Brittany Greener habló abiertamente sobre su orientación sexual, siendo la primera basquetbolista en reconocer su homosexualidad. No te preocupes por lo que dirán los demás, porque siempre van a decir algo. Pero si eres sincera contigo misma, deja que eso brille. No ocultes quién eres en realidad. Claro, uno ve las fotos de ella inmediatamente, pues, asume, por supuesto, que es gay. No, sí. tiene una pinta muy gay. Entonces, pues, está presa en Rusia por estupefacientes. Uy, pero increíble. Pero increíble, ¿no, Nico? Pues, es decir, perteneciendo a la NBA de mujeres y en esos rollos, qué vaina. Pues hombre, esa es la situación y yo creería, si les parece, pues yo no sé si estamos listos para un arepaso. Yo estoy listo para cualquier momento. Yo no me siento lista, pero bueno. No, yo sí me siento lista arrancando semana, claro. ¿Cómo ven su performance? Bien. El mío muy bien, siendo que empiezo lento, ¿no? Bueno, lo reconoces. Sí, yo empiezo despacio. Bueno, empiezo lento su segundo nombre. Bueno, ya oí siete. Nicolás, ojo. Empiezo lento Samper. Ah. Bueno, vamos a hacer un arepaso, por favor, que tiene que ver con la guerra de Ucrania. Bueno, las normas del juego serán las siguientes. Uh-huh. El que menos acierte tiene menos uno. Uh-huh. El que acierte los 5 títulos tiene más uno. ¿Cómo es que es? Si hay que acertar 5 para ganar uno. Más uno. Uy. 4-1. Sí. 3 nada. Y de 3 para abajo. No, de 3 para abajo, o sea, 2 o 1, sí, menos uno, hermano. Sí. Okay. O sea, como en el colegio. Sí. Que todas. Saque 3, pasa. El que saque 4, bien. El que saque 5, muy bien. El que saque menos de 3, menos 1. ¿Ok? Ahí, okay. Listos. De entrada, ya tienen que saber algo. Por eso les digo que no puedo aceptar nada que no sea importante. Me mencionan, por favor, 5 países que tienen costas, que tienen costa del Mar Negro. Música. No empiecen a buscar, 20 segundos. Faltan 10. No, perdón, faltan 16. ¿20 más? No, y no más. María Juliana ya tiene menos uno. Pero tienen 20 más. 5 países. Son 6. Solo pido 5. Listo. Bueno, vamos a ver. Bueno, María Juliana... Estambul, menos 2 para María Juliana Correa. Oh, Nico, explica. No, tranquilo. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent No, te puse menos 2, María Ju. María Juli. Está perfecto. Porque Estambul no es un país. Ah, ok. No, ni siquiera es una ciudad de Turquía, la capital es Ankara. Pero sí es Turquía, ¿no? Turquía, pero Turquía sí está, sí tiene. Uh-huh. ¿No? Sí. No, ya voy. Orlando, Bielorrusia. Amo el Bielorrusia de Orly siempre. Es un gran juego de... Sí. Croacia. Antigua Yu. ¿Qué es esta hoy? ¿Qué es Antigua Yu? Antigua Yu. ¿Qué es Antigua Yu? Orlando, perdón por saber. Guayú. ¿Qué es? Hable. Pobres locos ahí escribiendo y no. ¿Qué es Antigua Yu? No, el corrector. ¿Cómo así te inventaste un país? No, iba a escribir otra cosa y el corrector le se inventó una isla, creo. Pero eso Antigua Yu es qué? ¿Qué es Antigua Yu? ¿Tiene que ver con la cultura de los guayú o qué? No, no, mal, pues, mal, mal. Pues ahí pongamos números dos sin música, por favor. Uy, se pudrió todo. Vamos abundantes hoy, abundantes. Sin miseria. Mónica, Ucrania. Pues por supuesto, Ucrania y Rusia están en el conflicto. Ambos tienen el Mar Negro. Ucrania, por eso les dije que habían dos ya fritos, listos. Ucrania, Bulgaria. Sí, tienes razón, Bulgaria. Rumanía. Uy, hermanita, esta le tiró duro al internet, ¿oyó? No, y Turquía. Pero cuando no, iba a mirar tranquilo. Internet. Uy, en 40 segundos no, uno Jaime, pone Jaime, países que limitan robado. El Mar Negro. No, Orlando, de verdad, dígame si no, es que no, siempre tirándole así? A Nicolás. Ah. ¿Y las gomitas no. del viernes también tú creías que era internet? Yo también me sabía pero las gomitas amor, Hasbro. No, es que ¿y sabes de Rusia? General, de pronto de, millones de no Rumania, porque... Bulgaria. Orlando, su opinión. Pero en geografía y siempre me va bien. Es tirándole a otra persona. No, pero si estamos al frente y no, nadie metió una no, mano. No, nadie, Jaime, todos. Y cuando Nicolás no mete las manos, sí que ahí metió sí, las manos. Ahí sí, ah, no, es que ahí se alcanza a ver los Orlando, estamos hablando de usted. Con ñocos, con ñocos y uñas. Ahí sí, ahí sí, ahí lo tengo, pero más que más manos que el mocho Sánchez, pues. Ucrania. Sí, Bulgaria. Sí, Rumania, sí, Turquía, sí. Hágame el favor. Bueno, muy bien. Y Nicolás, Rumania, sí. Turquía, sí. Bielorrusia, no. Letonia, no. Grecia, no, brother. No, listo, ahí ya me fui para otro lado. Es que ya no me alcanzó el tiempo y yo de puro bruto no puse Ucrania. Yo dije cada rato. ¿Y Rusia ni Ucrania? Letonia. Ucrania, Estambul. ¿Pero cómo no ponen Rusia y Ucrania? Turquía, sí. Bueno, menos uno para Nicolás sin corrección ya. Y un Moni. Punto para Mónica. Muy chapó. Bien. Raro, gracias. Muy raro. No. Muy bien. Tocará 20 segundos, hermanito. Eso. Bueno. Muy de vez en cuando. El que sabe. Hay que quitarse el sombrero. No, ¿cómo es ese? Orlando. ¿Ah? Bueno, despegamos. No, hermanito. Llevamos 4 horas y nada que aparece esa vaina. ¿Qué? Eso es lo que dice Orlando en la promoción. Entonces yo le digo a mi esposa, no, hermanita. Me dice, pero ¿por qué estás hablando así? No, es que tengo pegada esa promoción de Orlando de no, hermanito. Llevamos 4 horas y nada que aparece esa vaina. La del Dorado es esa, tal vez. Es buena. Sí. El Dorado, una leyenda, un mito. Es que es increíble que El Dorado sea el mejor aeropuerto de América Latina. Bueno, yo no digo nada. Pero tranquilo. Bueno, ya despegamos, ¿no? ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Bueno, el arepaso va así. Yo llevo menos 11 puntos. Uy, ¿ya? Bien, muy bien. ¿Ya? Orly lleva menos 5. Y Nicolás y Mónica están empatados, señores, con menos 2. Bueno, no empiezo lento. ¿Cómo te sientes? No, es que yo Mónica también lento. Empieza lento. Sí, sí. Menos 11 ya María Juliana sin faltar al programa. No, oigan, es que ustedes no saben el mes pasado donde pasaba por cualquier lugar de este edificio, esta torre sonora, la mejor de Latinoamérica, me decían, oiga, pero ¿cuándo le va a ganar a Nicolás? El viernes de donde nuestro cliente. No hago tours. Es que Mónica, ¿y cuándo le vas a ganar a Nicolás? Y yo, no. O sea, ¿qué es esto? En cambio, yo creo que Nico pasea por el edificio y le pregunta a Nico, ¿cuándo va a perder por una vez? Claro, claro, al contrario. No, entonces este mes es el mío. Este es mi mes. Uy, ese todo regaladito. Uf, muy regaladito, Nico. Oh, no sé cómo. No sé cómo cargar eso, pues son muy pesados esos libros, pero bueno. Bueno, Emilio, vamos con música, hombre. Pues tengo lo... a ver, vamos ahora con esto. Esta es una canción que hizo un guitarrista, cantante y saxofonista argentino, nació en el 65. Willie Crook llega ahora con este tema que hizo con la banda Funky Torinos en el 2019, Myself. Bueno, el mundo al instante. Y quiero hablarles de algo que, pues, que se cambió hace poco, yo creo que por la presión internacional. Si ustedes me permiten, la busco. A ver, a ver, a ver. Pero es que pues, hay mucha cosa, hombre. ¿Qué pasó? Espérese, nada grave. Mucha vaina, o sea, mucha no, cosa y mucha vaina. No se angustie por cosas mundanas. Listo, esta es la nota y es muy importante. La semana pasada yo les hablé que dentro de las compañías que no se pensaban ir de Rusia, y yo no sé si esto es arriba o abajo, cada cual que piense lo que quiera, pero pues estoy dirigido a los oyentes, por supuesto, lo que quieran pensar está bien para todos. Les conté el poder de Christian Dior, de Chanel, de Louis Vuitton en Rusia. Pues hombre, ya comenzó la andanada porque hay dos noticias muy fuertes que solamente pusieron en LinkedIn como cosa de negocios y sin problema. Tres frases, pero son dos grupos muy fuertes que acaban de anunciar que cierran temporalmente o se van de Rusia. El grupo Kering, que es uno de los grupos de moda y de lujo más importantes de los estados de Francia, y cuyo presidente es François Henri Pinault, que es el esposo de Salma Hayek, que es el segundo hombre más rico de Francia y que maneja una empresa que tiene una cantidad de marcas de moda que se llama Kering. Y por otra parte está pues el hombre más rico de Francia, que es Bernard Arnault, presidente de la empresa Louis Vuitton, Moët Hennessy, que tienen todas las marcas que ustedes se imaginen, al igual que Christian Dior, y acaban de anunciar que suspenden toda actividad en Rusia. Preguntaban a mí, bueno, ¿y qué hacen con la ropa que hay allá? Pues no sé, me imagino que la venden o sí, me imagino que la devuelven. Saldos, yo no sé. No sé, pero ellos nunca hacen rebajas, pierden el estilo, el glamour. Pues esto es bien acompañado también de las empresas Shell, ExxonMobil y otras empresas de combustible que también han anunciado que suspenden sus temas allá, al igual que Volvo, Toyota, Volkswagen. Y una cantidad de compañías. Y bueno, también se sabe que Apple, Disney, Microsoft y Meta, entre otras, pues han suspendido sus negocios en Rusia. O sea, la situación es muy fuerte. Acabo de ver en las noticias a Santiago Ángel diciendo que hay unas treguas, pero hay que hablar con él a ver de qué se tratan esas treguas, ¿no? Sí. El mundo al instante, Nicolás. Bueno, hablemos de la selva amazónica. A ver, ¿qué pasó? Uy. Y de la mezcla de la selva amazónica con la palabra resiliencia. Ustedes saben que la resiliencia, sí, es una palabra que se ha usado mucho. Palabra para un montón de cosas, ¿no? De movimientos. Muy, muy, muy referida, y es sobre la posibilidad de levantarse de malos momentos y de esas cosas. La adversidad, sobre todo. Exacto. Bueno, pues varios estudios que están haciendo en la Universidad Técnica de Múnich dicen, vea que la selva amazónica, que es pues un pulmón del mundo, ha perdido su capacidad de resiliencia. No se recupera. Ya no es tan fácil que se recupere a los impactos si lo comparamos con hace dos décadas. Más o menos desde el año 2000 ha estado perdiendo su capacidad natural para recuperarse prontamente frente a incendios, sequías y demás desastres. El asunto es que en estos momentos el terreno de la selva amazónica ha sufrido mucho de acuerdo pues a las combinaciones entre talas, quemas, explotación de la selva, y dicen, mire, hicimos un análisis en donde fueron 30 años de datos satelitales y desde el 2000 para acá le cuesta mucho más trabajo a la selva recuperarse. Así que es un punto de inflexión al que estamos llegando con la selva amazónica. Recordar aquellos incendios que se produjeron hace poco y a los cuales, por poner un ejemplo, Jair Bolsonaro hizo la vista gorda como si eso no fuera un problema. Pues dicen, bueno, si esto sigue así, puede que se convierta en una especie de sabana la selva amazónica. Obviamente los expertos no quieren que eso pase, pero si como van las cosas el comportamiento continúa similar, es probable que hablemos de una selva amazónica a la que le va a costar cada día más recuperarse. Bueno, el mundo al instante, María Juliana. Bueno, el mundo al instante con Bill Cosby. Pues el Tribunal Supremo de Estados Unidos descartó hoy la petición que había para que se revisara esa decisión que tomó la Corte Suprema de Pensilvania de anular la pena de cárcel por abusos sexuales que tenía este señor. Recuerden que él lo liberaron a finales del año pasado. Esta solicitud se hizo el año pasado, la hizo el fiscal del distrito de Montgomery, Kevin Steele, justamente para revertir la liberación de Cosby. Este hombre, bueno, ya fue denegada. Este hombre, recordemos que tiene 84 años y salió de prisión fue a mediados del año pasado, 20 de junio del 2021. Y es que él tenía una condena por abusos sexuales que un juez dictó en su contra en 2018. La hizo por 10 años, pero que tenía que pagar por lo menos 3 años. Era una condena como que tenía una especie como de lugar abierto, ¿no? Porque decían es de 3 a 10, era 10 años de condena, pero tiene que cumplir por lo menos 3 años. No hay un tiempo establecido. Todas las cosas que hicieron para lograr que saliera de la cárcel el año pasado. Y es que a él, cuando lo condenaron, no tuvieron en cuenta todas las denuncias que tenía, que eran muchísimas, porque prescribieron y solo tuvieron en cuenta una de ellas. Pero bueno, estaban tratando de revertir esa decisión, no se pudo. Tranquilo. En la casa. Ah, no, hijo, ese man tranquilón. Como si nada. No tiene ningún problema, Vilona. Se hizo el ciego, ¿no? Una cantidad de vainas hizo Bill. Bueno, el tema del día, leámoslo a ver, ¿cómo es el tema del día? Claro, ¿cuál ha sido la peor pelea en vivo que presenciaste o de la que fuiste protagonista? ¿Cómo terminó? Vamos a ver qué dicen los oyentes. No, el dólar subió 6 pesos. El Dow Jones bajó 800 puntos. Uy, hermanito. El Nasdaq bajó 482. El Standard & Poor's bajó 127. El oro subió $27 y el Brent está en 124. ¿Qué tal esos precios, oye? Mientras lanzan bombas, se dice que el amante de Vladimir Putin se esconde en un chalet suizo con los 4 hijos que se dice que tienen juntos. Luis, pruebas, por favor, Luis. Necesitamos, sí, fotos. Con mi novia en un bar de la zona T al lado de mi ex con la otra. Bueno, seguimos. En el 98, pelea de señor del bus dietético y de un ejecutivo de la séptima. ¡Qué cantidad de cruceta! Listo, ahí vamos. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, voy ahora con una de mis canciones favoritas en la vida, una de las mejores que hizo Stevie Wonder. Esta canción es parte de un álbum que él hizo en el 82, que se llama Original Music Aquarium 1, un disco que era en su mayoría un disco de grandes éxitos, pero tenía 3 o 4 canciones hasta ese momento inéditas, y entre esas estaba esta. Esto se llama Ribbon in the Sky. La FM en Cali, 98.5. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, vamos a saludar a David Medellín, gerente de marca de WOM en Colombia. David, mucho gusto y gracias por esta comunicación con los originales de la FM. Hola Jaime, buenas tardes a todos. ¿Cómo han estado? Bien, ¿cómo va todo? Todo muy bien, por fortuna. Bueno, tengo en otra línea a Gustavo Vargas, que es director de comunicaciones y relaciones públicas para Quay Latinoamérica. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, muy buenas tardes. Un abrazo muy grande a toda la mesa de trabajo y a David, que tuve la fortuna de conocer hace poco. Muchísimas gracias por darnos este espacio para comentar un poco sobre esta importante alianza. Bueno, yo voy a hacer una intro y me gustaría como que habláramos libremente los tres sobre el tema. WOM y Quay se unen para seguir impulsando pues la democratización de la conectividad y generación de contenido en Colombia. Entonces voy a leer la noticia y ahí les voy a hacer preguntitas. A partir del 7 de marzo, a partir de hoy, los usuarios de WOM, tanto nuevos como actuales, tendrán la oportunidad de disfrutar de Quay sin necesidad de consumir datos de sus planes prepago o paquetes pospago. El despliegue técnico de esta alianza está soportado por más de 3.200 antenas propias de WOM instaladas a lo largo de toda Colombia, que cubren con servicios 4G a 42 millones de colombianos. Es la primera vez en el país que un operador de telefonía móvil se une con una plataforma de entretenimiento e-commerce para eliminar barreras y llegar a las poblaciones de estrato 1, 2 y 3 en zonas de poca posibilidad de conexión. La primera pregunta, pues para que nos unamos y en una manera muy corta, David, ¿qué es WOM? WOM, Jaime, es el cuarto operador de telefonía móvil que empezó operaciones en abril del año pasado. Y llegamos en medio de toda esta locura de la pandemia a traerle a los colombianos una nueva alternativa de conectividad con precios justos y además desplegando nuestra propia red, nuestras propias antenas por todo Colombia. Y como tú lo mencionabas hace un rato, ya son más de 3.200 antenas las que están por todo el país ofreciéndole a los colombianos conectividad en 4G con la mejor velocidad y la mejor experiencia para que te puedan conectar con quienes quieren, pero a unos precios justos, no unos precios que estén por fuera del alcance de sus bolsillos, sino unos precios que realmente sean competitivos. Bueno, y ahora Gustavo Vargas, que es el director de comunicaciones. Gustavo, háblanos de Quay. Bueno, muy bien, muchas gracias. Mira, Quay es una plataforma de entretenimiento y e-commerce. Nosotros llegamos en el 2018, más o menos como a finales del 2018 a Brasil. Desde entonces iniciamos nuestra carrera por instalar la marca en este mercado y hoy por hoy somos líderes. La verdad que la competencia con TikTok y competencia similar es muy ardua y es muy equiparada. Y luego de haber aprendido sobre este mercado, nos dimos en la tarea de expandir este proyecto. Formalmente lo hicimos en abril del año pasado. Cuando lo hicimos teníamos 60 millones de usuarios activos mensuales y muy rápidamente saltamos a 100 millones de usuarios activos mensuales en Latinoamérica. Y hoy por hoy Colombia se consolida como el mercado principal en términos de producción y exportación de contenido dentro de la aplicación. La aplicación tiene, además de la posibilidad de crear videos cortos, live streaming, y este semestre vamos a hacer el lanzamiento de algo que nosotros llamamos Quay Business, que es, digamos, la versión importante de esta aplicación, que es todo su componente de e-commerce, en el que para nosotros el live streaming, es decir, la, Destiny 2.0, donde ya hay unas capacidades de venta de productos y se puede monetizar todo el streaming que uno puede hacer a través de esta plataforma, y también se integra toda la capacidad de videos cortos en vertical para poder también utilizarlo como e-commerce vendiendo productos y servicios. Así que esperamos muy, muy pronto poner a disponibilidad de todos los colombianos estas capacidades, y nos diferenciamos de la competencia porque estamos muy enfocados en los sectores masivos, en las clases más populares, ahí digamos que irradiamos a las clases menos favorecidas y generamos un entorno de un contenido muy real. Y lo otro, nuestros usuarios son personas por encima de los 25 años en adelante, entonces todo el contenido que se genera dentro de la aplicación es un contenido mejor desarrollado, más informativo y mucho más entretenido, no son tendencias efímeras ni bailecitos, sino cosas un poco mejor desarrolladas. Bueno, David, ahora vamos a la alianza. ¿En qué consiste esta alianza entre WOM y Quai? Jaime, la alianza consiste en que los usuarios de WOM, tanto en planes prepago como en pospago, pueden navegar, disfrutar de todo el contenido de Quai, generar contenido, como lo decía Gustavo hace un momento, sin preocuparte porque se vayan a consumir los datos y los gigas de su plan. Por lo general, y esto ha sucedido, digamos que en el país siempre, las personas están muy cuidadosas de que esos recursos que contratan con las compañías de telefonía móvil pues se puedan utilizar en lo que necesitan puntualmente. Entonces, están como muy medidos y muy calculados los usos que tienen de diferentes plataformas. ¿Cuál fue, digamos, que el sentido de esta alianza? Como lo decía Gustavo, nosotros tenemos un enfoque muy, muy, muy fuerte en los niveles socioeconómicos base, y por esto lo que queremos es ofrecerle a todos la posibilidad de que puedan disfrutar del mejor contenido con la mejor calidad de conexión a través de la plataforma de Quai, pero sin que se consuman los datos de su plan, que estén tranquilos, que estén relajados, que disfruten del contenido, que lo puedan generar, pero que no estén pensando en que se le van a acabar los gigas que tienen contratados, ya sea en prepago o en pospago. Bueno, Gustavo, bien conciso, ¿cómo tú ves que las personas se van a beneficiar con esta alianza? Mira, cuando nosotros decidimos lanzar la marca, hicimos un estudio del mercado y encontramos que la barrera más importante era la conectividad. Con esto vamos a poder darle una solución real a muchas personas que tenían problemas para crear contenido y subirlas, o si acaso crear contenido en general. Entonces las personas van a poder, número uno, ingresar a la comunidad actual, empezar a disfrutar de un contenido muy especial, bien desarrollado, con eso hay telemedia interesante, donde hay mucha información, y por otro lado pueden tener la posibilidad de convertirse en creadores de contenido, que ahí es donde está el núcleo de la monetización de nuestras plataformas. Ahí una persona puede, de una manera muy estructurada, desarrollar un camino profesional y por qué no empezar a monetizar dineros que van de $1,000 a $8,000, y tenemos unos casos de éxito precisamente en áreas rurales, y esta capacidad es la que le estamos dando a las personas. Esto realmente es una opción de vida, una oportunidad para poder desarrollarse, y tengo muchas historias, si quieres te cuento algunas muy interesantes de personas de estos sectores, cómo se han venido beneficiando con esta capacidad. Bueno, y mi última pregunta va para David. Y es, David, ¿cómo se accede a este beneficio? Jaime, es muy sencillo. Las personas que tienen planes en prepago de WOM, con tan solo una recarga de un paquete de $1,000, van a recibir a vuelta de ese mes la consulta de si quieren activar o no el plan. Si deciden aceptarlo, van a tener navegación durante 30 días completamente ilimitada, sin afectar los recursos de su recarga. Y para los que son usuarios postpago, nosotros estamos desplegando desde hoy una campaña en la que le enviamos un mensaje de texto y le preguntamos a la persona si quiere que se le active este paquete promocional. Si la persona acepta y tiene un plan de más de $35,000 en su cuenta mensual, pues va a tener navegación y acceso a la plataforma durante 3 meses sin que le genere ningún consumo de su plan de datos. Bueno, pues ahí está claramente esta nuevísima, una nueva oportunidad para todos los colombianos. Les quiero dar muchas gracias a David Medellín, gerente de marca de WOM Colombia, a Gustavo Vargas, director de comunicaciones y relaciones públicas para Quail Latinoamérica. Les deseo muchísimo éxito, compañeros, en esta gran idea de conectividad y de generación de contenido. Y como un colombiano más, muchas gracias por cada día crecer en comunicaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música, por favor. Tengo un estreno y es el mejor, es el nuevo álbum de la que en mi opinión es la mejor voz femenina que tiene el flamenco actualmente. Ella es Estrella Morente, que aquí la hemos apoyado muchísimo. Ella viene de una familia muy musical, es hija del gran Enrique Morente, otros grandes maestros del flamenco. Y el disco se llama Leo, esta canción viene de ahí, esto se llama Dicen. 120 años del Real Madrid y los lectores de un periódico muy contra el gobierno del PSOE, el ABC, sí, pues hicieron una encuesta muy grande con ellos y escogieron al mejor presidente, al mejor entrenador y a los mejores jugadores del club en el aniversario número 120 del Real Madrid. Sí. Entonces yo voy a leer pues los más votados, solamente tengo... voy a leer solamente los mejores presidentes. Sí. Y voy a leer después el equipo ideal con la votación de cada figura. Entonces, usted si quiere al final, pues se pega una fajada tremenda, ¿no? Como no, es. Pero pues yo voy a decir que, o sea, si acaso un muy, muy somero aporte. Ay, gracias, de verdad, porque lo somero suyo dura 20 minutos. Exacto, por eso le... Menos mal, no es una vaina profundidad, ¿no? Bueno, los más votados como presidente del club, Santiago Bernabéu. Sin duda. Estuvo del 43 al 78 y sí, tiene un 58% de las votaciones. Sí. Yo creo que este es entrenador, pero usted me corrige, hermano. No, sí. Miguel Muñoz, del claro, 59 al 74. Miguelito Muñoz, hombre, ¿cómo olvidarlo? 36%. Y aquí va el equipo estelar. Muestre. Con una votación del 64% en la portería, Iker Casillas. Bueno, tiene razón, es uno de los que más partidos disputó y con el Real Madrid entró como de nuevo a la onda ganadora, ¿no? Mourinho le acabó la vida. Sí. Sí, un poquito en Real Madrid, sí, tuvo muchos conflictos con Mourinho. 64%, estuvo del 99 al 2015. Sí, y le trajeron tres arqueros cuando arrancó su carrera. Vamos con la parte defensiva. Muestre. En una punta, Roberto Carlos, 45%. Monstruo, gran lateral, del buenísimo. Del 96 al 2007. Venía del Inter. Sergio Ramos, claro, del 5 al 21, 33%. Sí, el hombre de Camas, pues bueno, un gran defensor, pero bueno, hay otros importantes, pero bueno, le dio títulos al Real Madrid, un tipo muy ganador. Un patán, el señor Fernando Hierro, 27%. Leyenda del Real Madrid absoluta, Fernando Hierro, aunque Manuel Sanchís, qué raro que no esté, pero bueno, tal vez porque no ganó Champions. No sé, es una votación de... lectores del ABC, sí, que de pronto no saben tanto como usted. Sí. Usted no puede, seguramente, esa gente que sepa tanto. Seguramente, como usted. No lo dudo. Y el otro, en la otra punta sería Camacho. Claro, hombre, José Antonio Camacho, que después fue entrenador del Real Madrid y la selección española. Bueno, tienen aquí en el tienen tres en el centro, espere a ver. ¿De 4-3-3 tienen armado el equipo o qué? Sí. Sí. Zidane, 25%. Claro. Sí, también, bueno, hombre fantástico para jugar, claro. Aquí hay un empate entre dos, Puskas y Redondo. Pero Puskas, bueno, curioso, ¿no? Porque Redondo era más un medio centro, Puskas jugaba más arriba, pero entiendo que es para acomodar a los jugadores que de pronto no hacen parte de esas posiciones, está bien. y Modric, compañero. Mire, es que muchas de esas votaciones también las guía la gente joven, ¿no? Vota más fácil por internet. Y adelante, Cristiano Ronaldo. Sí, que hizo muchos goles. Di Stéfano. La leyenda viva del fútbol en Madrid. No, él está muerto. No, pero pena digo, su usted. Leyenda viva, por eso dije. Ah, su leyenda vive. Viva, sí, claro, su leyenda viva, obvio. Y en la otra punta serían o sí. Raúl o Ronaldo el brasilero. Curioso Hugo Sánchez, ¿no? Que no aparezca en ese equipo. No, todo hay curiosidades. Cierto. Por eso les digo. Ronaldo muestra. Raúl me parece merecido porque es un tipo que ni siquiera era la cantera del Real Madrid porque él estaba en, si no estoy mal, en el Atlético Madrid y va al Real, pero él cuando debuta con Valdano, eso será que año 94, hasta bien entrada su edad, fue un referente del madridismo, por supuesto. Pero falta mucha gente ahí. Lo que pasa no, es que fíjense que los votos son de gente más joven, ¿no? O sea, los jugadores que vemos son de gente, son más cercanos a estos tiempos. Salvo Di Stéfano, pues, y Puskas, de los que usted nombró. No, yo no puedo hacer nada, Nico. Yo solamente leo, hermano. Yo, pues, quería oírlo a usted, pero a mí me parece que usted tiene una nómina muy diferente, pero desafortunadamente... No. Usted no hizo parte de esa encuesta. Gento, por ejemplo. Es injusto. Paco Gento. No, ni idea, hermano. Fresco, quédese ahí delirando un rato, hermano. ¿Sí o no? Yo aquí me quedaré mascullando ciertas molestias. Mascullando. No, hermanito, es que de verdad, Orlando, ¿qué oiga, tal el nivel de Adorno? Es muy raro que Paco Gento no haya estado, por ejemplo. No, ni idea. Para mí no es raro, para mí es normal. No, Paco Gento ganó 5 Copas de Europa. No, pero para mí es normal, hijo. 5 o 6. No, 5. Normal. Perdóneme, 6 Copas de Europa ganó Paco Gento. O sea, ganó las primeras 5 del Real Madrid del año 55 al 60 y después gana una posterior en el 60 y pico. Hablé con los editores de esa vaina, no, hermano. Es que ¿sí gente, o no? La gente que vota es joven. Entonces, no lo sé. Entonces dicen, bueno, Ronaldo. Ahí no dieron la ficha. Paco Gento. Ahí no dieron la ficha técnica. Pues no está, hermano. ¿Yo por qué me voy a inventar? Hombre, Miguel Rugilo, hombre, el león de Wembley. Bueno. Ya esto se nos salió de las manos. Sabe tanto. El buitre Emilio Butragueño, hombre. Sabe tanto. Manolito Sánchez. Sabrá quién es Manolito. ¿Quién tiene una notica? ¿Quién quiere decir algo que no sea Nico, por favor? Yo tengo una de una aviadora. Yo creo que usted la conoce, muy famosa. Amelia Earhart. Claro. Claro. Pues subastaron su casco aviadora por $825,000. Y este es un casco de cuero que usó esta volando, ¿no? Estadounidense, ¿qué tal? Ella lo usó en un vuelo transatlántico en 1928 y luego perdió entre una multitud de fans en Cleveland y pues se subastó por este monto. Esto lo informó la casa Heritage, quien fue el que sacó la subasta al aire. Según el vocero de Heritage, pues el comprador es anónimo, la compra la hizo online, tiene 67 años y este comprador pues durante años había estado detrás de este casco porque él dice que la aviadora, o sea que Amelia, lo heredó de su abuela. Ok, claro. Es que él tenía que recuperar como fuera pues el casco de la aviadora, así que me parece un montón de plata por el casco. La verdad es que es muy bonito, ¿no? Si lo buscan, casco Amelia Earhart, se dan cuenta que es bien bello, pero pues $825,000, wow. No, mi amor, yo con eso me compro mucha vaina. Bueno, Amelia está en el fondo del Atlántico, ¿no? ¿Sabes cuántos aviones me monto yo con esos $825,000? ¡Ja! Sí, ¿no? Amelia está en el fondo del Atlántico. Ella sí. Es de las que tampoco apareció nunca. Nunca. Está con Glenn Miller, está con Charles Lindbergh, está con todo este combo. Todo ese combo. Está con el señor Saint-Exupéry, pero claro, ese está en el Sahara. Sí, exacto. Enterrado. Exactamente. Bueno, pero es que todos están en la misma ley. Saint-Exupéry vaticinó su muerte en la obra anterior a su fatal destino, El Principito, una obra maestra de la literatura francesa. Bueno, ¿Qué tal si vamos con el arepaso número 2? Bueno. Pues sí. ¿Qué más da? Pedí a Mónica que no busque por internet. Ella gracias. No busca por pero, internet. Pero. No. Deja que se defienda sola, que ya va a cumplir 40 años. Falta mucho. Uno puede tener una. Uno no puede tener una. Una, ¿cómo se llama? Un ángel protector. Ya puede. Un curso donde la chepa, la chiripa y la leche. Pero Orlando es que no mueve las manos. El que oiga, piensa, se me olvidó decirle pierde, que. El, pero el que no piensa, también. De los países que eran. Buena los suerte. Que dijimos. El otro es Georgia, ¿no? Para que sepa. Ah, no me diga Georgia. Sí. Claro. Georgia, Rumania, todo lo que hablamos. Pero ese me faltó que lo dijera Mónica para sacarla del concurso, ¿no? Yo sin manos. El que me hubiera puesto Georgia, se va. De una vez. Por trampa. Claro. Pero Orlando tampoco ve nada. Solo ven las manos de Nicolás, imagínense. Imagínense. No tiene nada. Bueno, James Strato no dudó un instante en retirar 100 botellas de vodka ruso de las estanterías de su licorera en Wichita, en Kansas. Y esta decisión la están tomando en los Estados Unidos y digo, no sé si está bien o está mal. Yo pienso no volver a opinar. Sacar el vodka de todas las licoreras de Estados Unidos comenzó el movimiento y pues va muy bien. Pues el vodka más vendido del mundo es Smirnoff, original de Rusia, pero hoy en día lo hacen en muchas partes. Ese original ruso no es. Ese lo hacen en Estados Unidos, ese lo hacen en Inglaterra. Hay muchos sitios de producción de Smirnoff. ¿Y el Koskenkorva, no? No, esa vaina no. ¡Astrico! Entonces la pregunta es, ¿cuántas botellas al año se venden de Smirnoff o Smirnoff? Como quiera. ¿En Estados Unidos? En el mundo. Ah, ok. 10 segundos. Cinco segundos. Dos segundos. ¿Listo? María Juliana Correa, 10 mil millones de botellas. Lala. Menos dos. ¿Tú incluiste a Smirnoff Ice ahí también? Todas las me parece, ¿no? Sí, el de Lulo. El nuevo de Lulo. De Lulo. Pero por qué. 10 mil millones de botellas. Para chuparse los dedos. Corrected them, sir. No, María Julia, es que no hay ninguna proporción. O sea, yo no quisiera decir nada, pero. Es que en el mundo hay 7 mil millones de personas. ¿Cómo no va a producir 10? O sea, la gente solo toma el mil, ¿no? Es la única pregunta. Una al año puede mínimo. Ser. Sí. No, o sea, no hay más. O sea, no toman vino, no toman whisky, no toman agua. Es no que el vodka cerveza. Es tan rico, ¿cierto, María Julia? Solo es Smirnoff, ¿eh? Nico, su opinión. Muy buen hombre. Pero me quedo con el Koskenkorva, sin duda. No, menos dos, pero eso ahí no hay nada que hacer. Vamos a ver, vamos a peluquear por arriba y por abajo. Ay, hombre. Orlando, 2 mil millones. Un poco exagerado también, Orlandito, pero ahí lo salvaron, ¿no? Si no hubiera puesto el menos 2. Mónica, 9 millones. Menos 1 para Mónica. Pero bueno, ya se cobija con la música de María Juliana. Y tenemos una sorpresa. Nicolás Samper tiene más 1. ¡No me diga! ¿Sí? ¿Cuánto dijo? Muy esperado. ¡Ja! Chapó primero. Bueno. En los originales, Chapó. Era muy difícil encontrar en internet. No, es que nadie busca nunca nada. Todos superarepas. No, yo sé que todos lo buscan. No alcanzamos. ¿Tú crees que, con la presión tuya de la música, tú diciendo 16, la vez pasada con lo de Rumania y todo eso? No alcanzamos, no la logramos. Es imposible. Bueno, en este caso es que la respuesta es 25 millones de cajas. Me puse a ver las cajas y dice en internet que son 25 millones de cajas de 9 litros. Entonces, para hacer esa operación, se pegaron una enredada grande. Porque son botellas normales, no litros. Son, es que 9 litros son 12 botellas de 750. y por 25 millones de cajas da 300 millones de botellas al año, que contestó exactamente Nicolás esa respuesta. No sé, me imagino que sabía la nota, no sé. Arepaso con Tutti. El vodka es el tipo de bebida alcohólica más consumida en los Estados Unidos. Pero aparte de Smirnoff y eso, el que más consume, porque el Smirnoff no se considera ruso, es la francesa, Grey Goose y Ciroc. Hermanito, y la otra, el otro vodka que consumen, que es muy conocido para mí, es el de Holanda. Ahí les dejo. Bueno, ¿qué opinan de la respuesta brutal de Nicolás? Nico, muy bien. Es que es un ídolo, es que es un ídolo. Pues, yo por pues, eso les digo, yo arranco no sé, lento, pero en algún momento ya pongo las cosas en orden, pues. Y eso cuando despega, mejor dicho, no hay quien lo pare, ¿no, Nico? No, eso sí. ¿Cómo va el arepaso? Ya te digo, a ver, 0, menos 2... No, pues vayan haciendo no, las cuentas de las botellas de Smirnoff. 13. Bueno, yo tengo menos 13 puntos. Orly ¿ya? tiene menos 5. Moni tiene ¿ya? menos 2. Sí, sigue, sigue. ¿Y ya? ¿Y qué pasa? Ceros. ¡Ay, hombre! Pero pues, ¿qué? Te estás poniendo muy feliz por un 0. ¡Ay, hombre! Pero está feliz es por el menos 13 tuyo, María Juli. No, está feliz es por su cero, porque ya va para la A. Está en ascenso. Está en zona de ascenso. ¿Sabes qué he estado pensando? Dígame. ¿Usted para qué sigue concursando, Nicolás, en esa vaina, hermano? Hombre, para darle nivel también un poquito, ¿no? No, pero estaba pensando, ¿usted no se aburre? Es que convencido. No, digo para darle nivel. No, pero me parece importante, pues para darle pero nivel. Pero no se aburre de ganar y ganar y ganar, hermano. No, ¿cómo va a aburrir de ganar? ¿De ganar? No, nunca. Me encanta ganar. Bueno. Un animal despegamos. Competitivo. Lo de animal, sí, lo de competitivo, no sé. Bueno, vámonos entonces con música, Emilio, por favor. Ya se nos listo. Va preparando don Santiago Ángel próximamente. A las 7 haremos los homenajes. Listo, tengo el nuevo disco de Il Volo, que es un homenaje a uno de los mejores compositores de música para cine de todos los tiempos, que es el maestro Ennio Morricone. El álbum se llama Il Volo Sings Morricone. Y esta es una canción que siempre nos ha gustado. Gran versión de Deodato. Aldemaro Romero también la hizo. Chiara Civello también. Y ahora llega este cover por Il Volo. Esto se llama Metti una cera a cena. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, por cortesía de Orlando y Emilio, vamos con los homenajes en un día como hoy. Nació Jaime Santos. Uy, no, a la quejarte. Uy. En 1940. Ídolo. No, murió en el 19. El doctor no, Clímaco Urrutia, uy, era buenísimo. Sí. No, pero es que era muy repetitivo. No, era lo máximo. En un día como hoy nació Bryan Cranston, el protagonista de Breaking Bad. Sí. 5-6. Rachel Weisz, divina. Linda. Británica. Año 71. Murió Tomás de Aquino. Uy. Un bodrio serio, escritor, filósofo y teólogo italiano. Y murió Stanley Kubrick, otro hombre bastante duro de roer, pero muy famoso en el cine americano. Y en un día como hoy, ¿quién nació, Emilio? Alguien de los Isley Brothers, ¿no? Sí, Ernie Isley, que es uno de los famosos hermanos Isley. Este grupo que lleva más de 60 años, uno de los más importantes del soul. Y Él es el guitarrista de ellos y es considerado uno de los mejores del género. Nace un día como en el 52. Él se unió al grupo en los 70. Cumple 70 años Ernie Isley, así que vamos a recordar una canción que él hizo con ellos. Esto se llama Work to Do. Bueno, vamos a esperar un poquito de musiquita de fondo. Bueno, Santiago Ángel, ¿cómo va, Santiago? Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Pues bien, muy pendiente de tus noticias. Nosotros hemos dado muchas noticias del tema, pero bueno, sugerías o decías que ya van a parar sí. dos días de los ataques o en algunos sitios. Pues en algunos sitios es lo que concluyeron en esta tercera ronda de negociaciones en los famosos corredores humanitarios. Ahora, hace falta ver que eso se cumpla, porque lo que sucedió el fin de semana es que había población civil que estaba desalojando, que estaba escapando en una región específica en Ucrania, y pues ustedes vieron las imágenes, fueron atacados sí. y una familia lamentablemente murió, que fue la portada del País y de otros medios civiles. Entonces, hoy la delegación rusa se comprometió a que va a permitir la evacuación en corredores humanitarios y en algunas zonas específicas va a haber un alto al fuego. Mientras eso pasa, o mientras eso pasó en Bielorrusia, la noticia más reciente es que las fuerzas militares ucranianas acaban de reivindicarse que bajaron dos aviones rusos en una zona aledaña a Kiev. Entonces, pues bueno, la guerra, el conflicto continúa permanentemente. Santiago, ¿hay algún dato de lo que llaman las casualties of war, número de muertos? Sí, lo que pasa es que entre cifras oficiales y cifras no oficiales es muy difícil tener confianza en las cifras. Obviamente las cifras de los rusos son unas sobre bajas de soldados ucranianos, las cifras de los ucranianos sobre bajas de soldados rusos son otras, pero hasta ahora se habla de unas 1,000 personas civiles que habrían muerto, y pues cada bando tiene sus cifras sobre soldados. Se ha dicho que cerca de 6,000 soldados rusos, cerca de 3,000 soldados ucranianos, pero las cifras, la verdad, Jaime, no son confiables aún. Pero no son alentadoras. No son alentadoras, no son alentadoras. Ahora, le quiero contar que alguien hace poco me decía que de alguna forma lo que está pasando en Rusia y en Ucrania demuestra la humanización de la guerra, porque en la primera semana de la batalla de Marne en la Primera Guerra Mundial murieron 500,000 hombres. En 6 días, 500,000 hombres. Y aquí estamos hablando en total, en general, creyéndole a los dos bandos, en alrededor de 10,000 personas. Y ya han pasado 9 días. Luego, de alguna forma, eso también tiene que ver con la humanización de la guerra, el respeto al DIH, la precisión de los ataques, pero igual, por supuesto, una tragedia total en Ucrania. Sí, yo no entiendo eso de la humanización de los ataques rusos. No, pero no, pues, no. Pero sí, pues si usted compara lo que sucedía de forma indiscriminada en el siglo XX, en el siglo XIX, por supuesto que hay unas reglas que hacen que, por ejemplo, en el inicio de la invasión solamente se atacaran blancos militares o de infraestructura del gobierno, que pues esos son, de acuerdo al DIH, blancos legítimos. Luego ya todo se salió de control y se pudrió, diría Nicolás, pues porque las bajas han sido tremendamente graves de civiles, bombardeos a edificios, a escuelas, a hospitales, y pues eso sí no tiene ningún sentido. Bueno, ¿y qué datos tienes tú de las economías del mundo? La bolsa de Nueva York todos los días cae 500 puntos. No, y un desastre. Un desastre. El petróleo, en todo caso, pues Ecopetrol no está tan triste, ¿no? No, por supuesto que no, está... pero eso es puntual, pero lo otro, sí. Es que lo otro va muy mal, ¿no? Sí, sí, sí, sí. De hecho, hubo un análisis de un escritor este fin de semana que decía que la guerra nuclear a Rusia ya se la había declarado Occidente con las sanciones económicas, porque pues es literalmente la salida de toda la inversión occidental de Rusia, y obviamente las repercusiones de Rusia para el gas especialmente y para los servicios energéticos en Europa. No es nada promisorio ni esperanzador lo que está por venir. Cada día se pone más difícil, pero bueno, aquí estamos. Hoy en día el gas en España vale 22 veces más de lo que costaba hace un año. Hoy en día en España, hoy, Mañana amanece la energía, el precio del megavatio en 542 y hace un año era en 60. Para que usted se me dé cuenta la situación, compañero, hermano de lucha, guerrero, y Nico yendo tranquilo, en cualquier momento tira un zarpazo. No, yo estoy aquí pendiente de la información, hombre, que trae Santiago. Bueno, Santiago, ¿qué más tenemos? Bueno, le cuento, Jaime, que en Noticias de Colombia mañana les vamos a tener que contar y explicar qué es lo que pasa con un congresista de la República que está un poco en problemas. Y estamos hablando del senador Mario Castaño. No se le olvide ese nombre, Mario Castaño. No, ya lo estoy anotando ya. De Castaño Oscuro. De Castaño Muy Oscuro. Lo estoy anotando en mi tarjeta de papel de japonés de cartas. Perfecto. Mire, el senador Mario Castaño es del Partido Liberal, está buscando la reelección y solamente capturaron a 9 personas de su círculo cercano. Ah, bueno, pero no a él. No, pero solo nada. 9. Sí, no, pues, pero no a él, bueno, si quiere. Ah, no, a él no todavía. Vamos a ver si lo capturan de aquí al domingo, que pues, son las elecciones. La fiscalía ha ya llevado y demostrado las pruebas de la investigación el viernes y hoy, porque la fiscalía asegura que hay toda una red de corrupción alrededor del senador Mario Castaño, sus asesores, su unidad de trabajo legislativo, para quedarse con contratos públicos en entidades como el SENA de Caldas, el Bienestar Familiar y otras entidades del Estado, y además también para poner cuotas políticas. De hecho, su pareja, hoy la fiscalía dijo que su pareja, que se llama Daniela Ospina, recibió un contrato en el Senado, un contrato público por 20 millones de pesos en el que no hizo nada. Ah, pero Chichipato, o sea, también el contrato. 20 millones sin mover un solo dedo, según la fiscalía. Hay 9 personas capturadas. Es un escándalo muy grave en el Congreso de la República, y el senador está en la tarjeta electoral el domingo, ¿no? Para que sepan. Como Mario senador Castaño. De nuevo, ¿no? Claro. Sí, se va a reelegir. Por favor, no voten por ese señor. Hay que votar el domingo, ¿no, Santiago? Sí, pero no por Castaño. Que no por Castaño. Exacto, no por Castaño. No, el voto es privado. El voto es privado y libre. Voten por quien quiera votar por Castaño, que vote por Castaño. Sí, probablemente no va a poder terminar la próxima legislatura. Hablando de que vota por él. Pero bueno, no, y el próximo domingo, por supuesto, vamos a tener un cubrimiento especial desde las 2 de la tarde en vivo y en directo con los resultados. Y se espera, bueno, resultados rápidos, ¿no? En Colombia son rápidos, ¿no? Sí, son muy rápidos, como a las 5:30. Bueno, para senador no. Ah, no, para, pues, sí, esas se demoran un poquito más porque es toma un muchos. Tiempo, porque es que eso es el renglón y el otro y el sí, se llama el cociente y el residuo y todas esas vainas. Sí, son más casi 300, son casi 300 curules, entonces imagínese usted. Mucho, bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí y, se va a ver un poquito el mapa político de las presidenciales, ¿o no? Claro, después del domingo ya empezamos a definir qué es lo que va a pasar para la primera vuelta, porque entre otras cosas, este viernes, ya sabemos si Vargas Lleras sí o no, porque es el último día que tiene para inscribirse, ¿no? ¿Vieron el video de su guerrero en la canción? Y bueno, si va a ser candidato o no va a ser candidato, que nadie lo ha definido todavía. La gente cercana nos dice a nosotros, las fuentes en Cambio Radical, que definitivamente David no. David Luna lo metió y eso fue un rollo, ¿no? Este hombre sí, un coscorrón durísimo se llevó el David Luna. Pero es que ese comercial, Jaime, pues, es decir, el comercial es un comercial de campaña presidencial. Es pero una no pieza es como para más, muy bien apoyar hecho. Al partido, puede ser, más bien. Sí, yo lo leí más por ese lado, ¿o no? Pues sí, pero ¿sabe por qué eso no tiene sentido? A ver. Porque es que las listas de Cambio Radical son listas abiertas. Sí. No son listas cerradas. O sea, la gente no vota solamente por el logo del partido, vota por su candidato. Claro, candidatos de cambio. Exacto. O sea, pero no he tenido la oportunidad de ver el comercial. ¿Y qué pasa con el comercial? No, pues el comercial es las imágenes de toda su carrera política, desde que estaba al lado de Galán. Y luego poniendo ladrillos y luego diciendo que los proyectos de agua potable y luego el atentado, la carta bomba y con la canción de fondo de Yuri Buenaventura del Guerrero. Y solamente aparece Germán Vargas. No, no está mal, sino que pues todo el mundo cree que eso significa claro, un una señal. Ah, ya entiendo. Sí, es una señal. Sí, sí. ¿Y qué creen ustedes? Hombre, yo creo que no. Yo no, creo no, que no. Sí. Ustedes, los del noticiero, Nico, usted fresco. Calcio, no te sobreactúes. No, Nico, me lo han preguntado, no, pero yo creo que no. No te sobreactúes. Opinión no solicitada. Creo que pero en el noticiero de la FM, ¿qué crees? Ah, eso sí, no conozco no, el detalle el de ellos. Todos creen que no. Yo creo que sí. Yo debo confesar que yo soy el único que todos creen que no, como yo. Todos creen que no, como Nicolás, sí. Yo creo que sí. ¿Pero usted por qué cree que sí? Yo creo que sí por tres razones. Primero, porque el comercial es muy salvaje. Yo creo que eso es demasiado. Es una palabra muy rara, Santiago. Salvaje, bueno, pero quiere decir muchas cosas. Bueno, ¿agreste? Muy, o sea, muy contundente. Muy contundente. Muy diciente. Muy diciente, sí. Okay. Muy, muy diciente. Dos, porque tengo una fuente de muy alta confianza y muy cercana al ex vicepresidente. Pero chicaneando, bueno, pero también. Sí, chicaneando contactos. Pero si el señor tiene una fuente, déjenlo. No, sí, lo dejamos. Tres, es que ese es su trabajo. No, y pues me puedo equivocar igual. Las fuentes a veces también se equivocan. Pero se tres, equivocan, sí. Es que Cambio Radical no le ha dado el aval a ningún candidato. Ese aval está libre. Entonces yo sí pregunto. ¿Y por qué esperar hasta ahora? No entiendo. Exactamente. Bueno, para yo darle sí un pregunto poco más de rock and roll a todo. No, porque mire que en el Equipo por Colombia, pues el candidato que ha sido parte de Cambio Radical es Alex Char. Pero sí. Alex Char es candidato por firmas. Cambio Radical no le quiso entregar el aval. Entonces yo sí quiero saber por qué no tienen candidato y qué es lo que están esperando. A mí no me engañan, dice Santiago Ángel. Sí, exacto. Vamos a ver. Pero en fin, bueno, el viernes se sabe. Y luego del domingo se sabe quiénes quedaron en las consultas. En la consulta del Pacto Histórico, en la consulta del Centro Esperanza y en la consulta del Equipo por Colombia. Bueno, listo, ¿no? ¿O más? ¿Hasta ahí? No, señor. Bueno. Bueno, Santiago, mijo, gracias. A ustedes. Las 4 de la mañana, Santiago Ángel en la FM. Siempre un placer. Chao. Un abrazo, chao. A dormir. Bueno. Sí. Uy, sí. No, pero ¿cómo se va a dormir uno a las 6? Pues si tuviera que pegarme ese madrugón, te juro que a esta hora ya estaría dormido. A dormir, no en el noticiero. Sin duda alguna. A mumir. A mumir. El consultorio del Doc. En los originales. En el año 2021 se conmemoró el primer centenario del descubrimiento de la insulina, que supuso un antes y un después para manejar la diabetes, una enfermedad conocida desde hace siglos y que hasta ese momento no había encontrado un tratamiento eficaz. Ahora se ha dado un paso más allá y los científicos hablan ya de la posibilidad de curarla. En un estudio publicado en Nature Biotechnology, los investigadores han trasplantado células beta, las encargadas de fabricar insulina, que han obtenido a partir de células madre. Con ellas han demostrado que pueden controlar eficazmente el metabolismo de la glucosa, incluso mejor que los islotes pancreáticos obtenidos de donantes de órganos. Durante mucho tiempo se ha intentado producir en laboratorio células beta a partir de células madre para usarlos en los trasplantes, lo que poco a poco está haciendo posible que este tratamiento se vuelva realidad. Sin embargo, las células producidas a partir de células madre hasta ahora han sido inmaduras, ya que no regulaban bien la secreción de insulina. Esto pues ha cambiado y toda esta investigación la lideran en Helsinki. Es posible que a futuro se pueda curar definitivamente la diabetes. Si usted me pregunta, ¿y cuándo es el futuro? Nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Mi respuesta de aquí para adelante todo lo que quiera. ¿Próximos 5 años? Yo no sé. No lo sé. Nunca lo sabremos. Puede ser mañana. Puede bueno, ser en sí. meses, puede ser en años. Puede ser en siglos. Puede ser nunca. Puede ser en años luz. Puede ser en muchos. Aunque el año en luz es una medida de velocidad, no falta que me llame a regañar. Bueno, tranquilo. No es una medida de tiempo, es de velocidad. No, pero es de tiempo. ¿Por qué? Claro, es de tiempo. Bueno, ¿alguien tiene alguna nota médica o pasamos rápido? Hombre, no, yo le tengo una rápida, pero que me trae a mí grandes incógnitas. A ver. Porque he visto que, bueno, han bajado los casos de COVID en Colombia, las muertes y demás. Pero entonces lo que se dice es que el Instituto Nacional de Salud podría declarar endemia a la COVID-19. Mi pregunta, pues, es decir, Marta Ospina, que es la directora del Instituto Nacional de Salud, debe saber, por supuesto, más que yo, pero yo no sé si algún país ya en el mundo ha declarado el COVID como endemia. Pues yo le cuento cosas que yo leo. A ver, por favor, sí, Bélgica, ayúdeme. Por ejemplo, en Bélgica ya no se necesitan máscaras para nada. Pero ya ha sido declarado como endemia, o sea, ya dicen esto es ya que no. Yo ya creo que sí. O sea, esos países que dicen ya no hay restricciones. Inglaterra, no hay nada. Pues no la declaran oficialmente, pero... A eso voy. Usted acaba de tocar... ¿Para qué quiere usted esa oficialidad? Porque puede pronto resurgir, nadie sabe todavía cómo es la cosa. Y no, sí, pero mire, entiendo yo que creo... la vacunación ha ayudado un montón, los cuidados también han ayudado un montón, pero, o sea, no recuerdo un país, digo que, bueno, Colombia no lo ha hecho, digo, pero no recuerdo un país que ya la haya declarado firmemente como endemia, digamos, yendo un poquito de pronto en contra de la OMS, no sé. No, Nico, yo creo que en este momento la gente está muy tranquila con el tema del COVID. Muy tranquila. Y los casos, pues imagínense, en Estados Unidos llegaron a tener 700.000 casos diarios hace un mes. Hoy en día no hay. Muy poquitos. Pues le digo eso de Bélgica. No hay. Bueno, solamente los ingleses, para entrar a un avión o a un tren. Los ingleses. De resto, no, hermanito, como dice Orlando en su promoción del Dorado. Llevamos cuatro años buscando esa vaina y nada que aparece. No, hermanito. No, hermanito. Pues esa es la historia, les cuento. Bueno, ¿alguien tiene una nota médica o seguimos adelante? Sigamos adelante. Emilio, vamos a leer el tuit por última vez. Bueno, bueno. A la pregunta, Nico. ¿Cuál ha sido la peor pelea en vivo que presenciaste o de la que fuiste protagonista? ¿Cómo terminó? Mi novia se agarró de las mechas con una vieja porque en el metro le enredó el pelo con el bolso y se encendieron estas fieras. Yo callado. Una pelea de dos exnovias. Peleando por mi culpa, lo peor ganó la más fea. No, saludos. Tranquilo, hombre, 0-1. Sí. No, hay que decir... 0-0. No, 0-1 porque escribió y nadie es feo. Lo peor por es eso, que 0-0. Ganó la más brusca de cara. Ah, entonces creo que hay un cambio radical en la calificación. No, yo lo voy a ponerle un 5-4. No, señor. No. Me agarré con un compañero, me di hasta no sé qué, ta, ta, ta. No. Lo hice en vivo, pero la sufrí en diferido cuando el otro día me di cuenta que le dije cosas feas a mi esposo, las cuales me arrepiento enormemente y por las que en estos momentos no me habla y piensa en el divorcio. Saludos. Se pudrió. 5-8. Termino en un CAI 12 horas lavando baños por una pelea campal en un bar por unas féminas. La de Cabal con la Pizarro. Ay, no. Bueno, vamos así. Emilio, vamos con música, por favor. Listo, voy con el nuevo sencillo de Bretina junto a la banda inglesa Incognito. Esto es Simple Pleasures. Bueno, más de 6.000 detenidos en Rusia por las manifestaciones y más de 1.7 millones de personas que han salido de Ucrania, de los cuales el 50% están en Polonia. Calculan que podría llegar a 5 millones de personas el éxodo. Eso es altísimo. El más grande de todos los tiempos. Por el tiempo, es que en 10 días uno salió muy rápido, sí, de acuerdo. Sí, sí. Muy supremamente rápido, acelerado. Pero muy rápido, ¿yo? Muy, muy rápido. Muy rápido. Esa es la historia, les quiero contar. Y pues, en ese sentido, ¿qué países los han acogido? La mitad, como les dije, es Polonia. Y por los laditos hay otras personas, pero... Sí, pero los polacos Polonia, sí. Está a muerte porque ellos tienen unos lazos de países hermanos muy grandes y el tema del idioma es muy cercano. Yo no sabía. Vea. Y China, gran aliado de Rusia, no condena la invasión. Ya comenzaron a moldear la vaina porque antes calladitos. Pero no le están condenando. Antes no decían nada. American Express suspende operaciones en Rusia y Bielorrusia a causa de la guerra. Yeah. El grupo francés Danone suspende inversiones en Rusia tras cerrar dos fábricas en Ucrania. Eso es de alimentos, Estados, ¿no? Los yogurts. Sí, exacto. Estados Unidos y la Unión Europea estudian prohibir la compra de petróleo ruso. Bueno, y ahí vamos, hombre. Eso todo el día se reúnen. El jueves debaten la adhesión de Ucrania a la moneda europea. Pero eso no les va a resolver el problema. Sí, no. Es delicado porque es que yo no quiero que le saquen la piedra a este señor, hombre. Ese señor es bravo. Bravo e impulsivo. Y con mucho poder. Todo mal. Y con muchas pistolas. Es una manera bonita de decir con muchas... armamento. Sí, mucho novichok. China anunció que va a crecer su arsenal de guerra en el 7%. Ahí les boto varios datos porque yo me siento cansado. Bueno, y el rey emérito le comunicó a su hijo, Felipe, que va a seguir residiendo permanente en Abu Dhabi, pero que ya lo esperen. Que viene a saludar a los amigos, como ya le archivaron el caso. Bueno, esas son mis noticas. ¿Alguien tiene unas cositas picaditas antes del último arepaso? Yo muy piconcito le tengo que... ya pasan unas cosas en este país que uno se aterra. Los carros de bomberos, ¿no? Que ayudan a la gente y que si se subió un gato a un árbol lo van y que si hay un incendio van, en fin, todo eso. Muy antiguos, ¿no? Bueno, pues una cámara de fotomultas detectó la placa del camión y cuando llegaron ellos, no sé, de cubrir una emergencia o alguna cosa, no, qué pena, usted tiene una multa. No, ¿cómo así que una multa un carrón? Pero es que ¿qué pasó? Hay derecho. La multa vale 500,000 pesos. Uy. ¿Cuál es el motivo? Violó el pico y placa. Ay, no. Los carros de bomberos no tienen pico y placa. Entonces, de verdad, hermano, pongámonos serios en este país. Porque había un chiste que... Es ser. Había un chiste que contaban cuando uno era niño y era que se incendiaba un club social y no dejaban entrar a los bomberos porque no eran socios. Es lo mismo. Es la misma vaina, exacto. Bueno, pues la Secretaría de Movilidad de Medellín dijo... Porque le dijeron, hermano, es un camión de bomberos, esto no tiene pico y placa. Tenemos que alegar que no nos claven esta parte. Están analizando la exención del vehículo para dar una respuesta. Ay, no, por Dios. Así, mire, le digo, es imposible hacer nada. Pero es imposible. No hay manera de hacer esa risa burlona. No puede hacer nada. Esa risa socarrona. No puede hacer nada. Es como cuando hay personas que cuando viene una ambulancia no se mueven porque se van a pasar un semáforo en rojo o lo que sea, y hay personas que les ha llegado a fotomulta después de que se mueven, pues sí, porque claro, una ambulancia necesita pasar. O sea, de verdad, pongámonos serios. O sea, a ver, es una emergencia, ¿no? O sea, claro. No, es que Colombia somos especiales. Una cosa increíble, ¿no? Le da uno risa y todo ya es de la piedra. Tú estás muy bravo, Nico. Muy molesto, me molesta profundamente eso. Bueno, vamos al último arepaso de hoy. Ojalá no miren el internet los que se acostumbran a mirarlo. Sí, estoy de acuerdo. Pero por eso desafortunadamente me toca dar 20 segundos. Yo tengo un arepaso que voy a hacer con 5 segundos. Me gusta, bueno. Ese me gusta, un gran reto. ¿5 segundos? No, porque es que doy 15, hermano. ¿Pero alcanzamos a mover el dedo? ¿A escribir? No. Para buscar 10, en 10, internet, 10. Miren, ¡ay! Guárdenme ese audio. Estoy diciendo que... Guárdenme ese audio autoincriminatorio. Claro que se alcanza. ¿Qué le pasa? Si es un número, autoincriminatorio. 3, 4, 5, ahí alcanzan a escribir un número. Uno, pero este no es. Bueno, vamos con el último arepaso de hoy. Nico, prepara el ganador del tweet. Listo. Que yo lo dejaría desierto. No, pero por ahí vi uno que estaba como bueno. En los originales, el arepaso. Che, no, hay uno que aguanta. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El primero se llama Ignacio y es el presidente de una empresa de energía. La segunda se llama Ana y es la presidenta de un banco. Y el tercero se llama José María y es el presidente de una empresa de telefonía celular. Son los tres mejores sueldos de España. Dígame cuánto se gana el señor Ignacio, que es el presidente de una empresa de energía. ¿Al año o...? Al año. ¿Cuánto se ganó el año pasado en euros? Es el mejor pagado de España como presidente. Pongámosle que es por ahí. 10 segundos. Una cifra en euros. Ay, Dios mío. Mónica, 60 millones. María Juliana... Se me fue. 600 millones. Puestazo. Orlando, 1.800.000 euros. Nicolás, 3 millones de euros. María Juliana, tú pusiste 600 puse, millones. No, puse 600.000, se me fue. No era 600.000 tampoco, pero bueno, no importa. Entonces, menos uno. Para María Juliana y menos uno para Mónica Martínez. ¿Qué puso Moni? 60. 60 millones. En los originales. ¿Y menos uno? Pues no sé. Peluqueando por arriba no, y por abajo. Correccionar. ¿Cuánto pusiste tú, Moni? 60 millones. ¿60 millones? Anuales, ¿no? Sí. ¿Y tú pusiste? ¿Cuánto? Es que quería volver a ver las respuestas. Era eso. Nicolás. Mónica, 60 millones. María Juliana, 600 mil. Orlando, 1.800. Nicolás, 3 millones. Realmente ustedes están en la zona pero de confort. Es que, nada. Yo pensé que era el sueldo, pero sin bonos y sin cosas. No, hermano, yo no. ¿Sí o no? Yo no. Ustedes entendieron igual que yo, sin bonos. ¿Cuánto se ganó el primer ejecutivo de Iberdrola? El mejor pago. La empresa de energía más importante de España, el año pasado en euros. Uno piensa más que lo que es 13.2 millones de euros. La segunda es Ana Botín, la presidenta y dueña del Banco Santander, que se ganó 12.3 millones. Y el tercero es José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, que se ganó 8.7. Suave. No hay problema. Suave son. No hay ningún problema, solamente que hay dos menos unos. ¿Cómo quedó el arepaso? El arepaso quedó así. Yo tengo menos 14 puntos. No fue el diablo. Orlando tiene menos 5. Mónica tiene... Pero chicos, si te, tú tenías menos 13. Por eso, menos 1, menos 14. Menos 1, menos 14. Uy, carajo. Sí. Mónica, ¿cuánto? Le digo que se esfondó ese colchón. ¿Cómo es menos Mónica, 14, menos tú? 3. ¿Y Orlando? Alba quietito. ¿Qué? Orlando menos 5. Y Nico 0. ¿Cuánto yo, perdón? ¿Cuánto? 0. Ah. ¿Qué tal? Pues Nico, la situación es muy difícil para su gente, hermano. Usted tiene que pensar, pues, lo que yo, no, esa no es lo mi que gente. Yo le dije a usted, ¿por esa qué no es mi gente, por, esa no es mi gente. ¿Por qué Nicolás no se sale? ¿Por qué no se sale el concurso? Eso ya para usted es un chiste. Es que darle nivel. No, es que ni con nivel, es que yo me aburriría ganando siempre. No, yo nunca me aburro de ganar, nunca. No, y pues bueno. Ah, no, eso se nota. Sí, o sea. Algo del Twitter, por favor, antes de despedir. Hombre, sí. Sí, puedo decir que hubo un ganador ante nuestro tema del día. ¿Qué fue el tema del día? ¿Cuál ha sido la peor pelea en vivo que presenciaste o de la que fuiste protagonista? ¿Cómo terminó? Dijo Pollo Crudo. Originales, ¿cómo están? En la asamblea de mi conjunto donde vivo, era domingo y se debatía si nosotros pagaríamos el internet de las dos porterías. La cuota por casa era de miserables 1,000 pesos. Terminé dándome en la jeta como con 10 chichipatos que no querían pagar los 1,000. Esas, qué rabia. Esos conjuntos son terribles. Esas reuniones. Ahora hay que valorar darse en la jeta por 1,000 pesos. Esta semana también hay Champions, ¿no? Sí, mañana. ¿Y qué le pasó a Mbappé antes de despedir que tuvo un... Le pegó un pisón Gueye en el entrenamiento. Vamos a ver si está o no. Es duda. Pero es un pendejo Pelle. Es un Pelle. No, Gueye, déjelo. Pues es un gana pendejo Gueye. Gana Gueye. Pues es un pendejo Gueye. Yo lo sacaría del equipo. No, bueno, déjelo. Gana, ya tenemos todo. Entonces, terminamos con música de las 8, El Sabor de la Noche, con Emilio Sánchez. Emilio, por favor. Ahí los espero. Mientras tanto, vamos con este éxito del 87, que fue número 2 en Estados Unidos y el Reino Unido, por los Pet Shop Boys y Dusty Springfield, de esto que se llama What Have I Done to Deserve This?